Hola, ¿qué tal? Gusto de verte otra vez. En el estudio anterior de esta serie comenzamos a responder a la primera de 10 importantes preguntas relacionadas con la membresía de la iglesia, y esa pregunta fue: ¿por qué hablar de membresía? Y dijimos que el ambiente de confusión que hay en la iglesia cristiana evangélica contemporánea en relación con este tema nos motiva a nosotros a dejar claramente respondida la pregunta: ¿por qué hablar de membresía? En el estudio anterior comenzamos a dar las primeras respuestas a esta importante pregunta. Dijimos que en el Nuevo Testamento Dios ha elegido esta comparación, esta analogía entre la relación que hay entre sus hijos unos con otros con la de los miembros de un mismo cuerpo. También dijimos que la abundante cantidad de errores y confusiones respecto a este tema en la mentalidad contemporánea es su motivo suficiente para que nosotros prestemos atención a las 7 razones esenciales por las que nosotros debemos considerar la membresía como algo indispensable. Ya vimos las primeras de ellas y hoy vamos a continuar donde nos quedamos en la ocasión anterior. Entonces, no se diga más, pasemos a donde nos quedamos. Número 5, ya estamos adelantados. Son 7, les dije. Mediante la iglesia, mediante la membresía, una persona demuestra que comprende sus responsabilidades espirituales. Una persona mediante la membresía demuestra que comprende sus responsabilidades espirituales. Los cristianos necesitan comprender claramente cuáles son sus responsabilidades esenciales. Sus responsabilidades cristianas esenciales. Y también debe saber cuáles son las personas ante las cuales debe cumplir esas responsabilidades, o no, hermanos. ¿O no saben ustedes que ser miembro de una iglesia conlleva tanto privilegios como responsabilidades? ¿Verdad? ¿Y no merece una persona saber cuáles son tanto sus privilegios como sus responsabilidades espirituales antes de hacerse miembro de una iglesia? ¿No? ¿Qué es mejor? ¿Que lo sepa antes o que lo sepa después? Antes. Antes. Pero ¿qué es la realidad triste? En la mayoría de las iglesias, la gente va y se mete y no sabe ni a lo que se mete. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Los autores del Nuevo Testamento recordaban de cuando en cuando a los cristianos, a los lectores, sus responsabilidades espirituales. Y estoy diciendo, les recordaban porque es obvio por la forma en que escribieron los pasajes que esas responsabilidades les habían sido, muchas de ellas, al menos las esenciales, les habían sido explicadas a los cristianos al principio, cuando estaban por hacer su decisión por Cristo, y no después. Porque las personas deben de conocer las implicaciones, las responsabilidades a las que se meten antes de meterse y no después. Y se lo voy a demostrar con varios pasajes. ¿Están listos? Vamos a ver Romanos 6 para empezar. Y vamos a prestar atención a una frase que se menciona en todos los versículos que les voy a mencionar. Y la frase es: ¿o no saben? Vamos a Romanos 6:3. ¿Quién quiere leer? Adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta es una pregunta. Y queda claro por la forma en que la pregunta está articulada que es una pregunta obvia, de respuesta obvia, una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Que sí sabemos. Sí. Entonces, ¿o no saben ustedes? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues sí. Bien. ¿Verdad? Sí. ¿Los lectores sabían de lo que Pablo está hablando aquí o no? Por la forma en que está estructurada, la pregunta es obvio que sabían. Ahora, la pregunta es: ¿cómo lo supieron y cuándo lo supieron? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No dice la respuesta, pero es obvia. ¿De qué está hablando la pregunta? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, lo lógico es que ellos lo supieron cuando. Al principio. cuando iban a ser bautizados, ¿verdad? O sea, al principio, segurísimo, ellos lo supieron porque les fue explicado por los líderes espirituales antes de bautizarlos. Ellos se dijeron, a ver, ¿usted se quiere bautizar? ¿Por qué se quiere bautizar? ¿Usted sabe lo que está haciendo? Pues creo que sí, mejor se lo explico. Y les explicaron. Mire, usted lo que está haciendo, esto es algo serio, ¿eh? Esto no es cualquier cosa. Usted se va a morir a usted mismo. Usted no va a vivir para usted. Usted va a vivir para Cristo. Más bien, Cristo va a vivir en usted. Eso es lo que va a pasar. Entonces, obviamente, ellos se les explicó antes, ¿verdad? Entonces, otros ejemplos. Primera de Corintios, vamos a ver. Capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3:16. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Otra vez. ¿Cuál es la respuesta? No sabéis. Entonces, ¿qué se espera de respuesta? Es una pregunta retórica. Está bien. Pues sí, sí sabemos, ¿verdad? O sea que ya les explicaron. Otro. Primera de Corintios 6:9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué quiere decir con eso? Que les explicaron, ¿verdad? Basta la injusticia, cristianos. Si van a ser cristianos, hay que dejar eso. Primera Tesalonicenses 4:1-3. Escuchen este porque es más largo. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Entonces, ¿les explicaron o no les explicaron al principio? Sí. Claramente les explicaron, ¿verdad que sí? Uno más y ya, porque hay tanto. Primera de Tesalonicenses, ¿qué? 4, versículos 1-3. Y uno último, Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿No saben? Una y otra vez vemos. Con base en estos ejemplos, podemos decir entonces, con seguridad, que es mejor que una persona sea informada cuidadosamente acerca de cuáles van a ser sus privilegios y sus responsabilidades espirituales antes de que sea parte de la iglesia, para que no haya sorpresas. Nada de que letras chiquitas, que a mí no me dijeron, que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? Y ¿saben una de las responsabilidades que debe cumplir uno, los miembros de una iglesia a la luz del Nuevo Testamento, cuál es? En Hebreos 13:17 la pueden leer. A ver quién lo busca y lo lee primero. Una de esas responsabilidades que se le tiene que decir a las personas antes de que se hagan miembros, Hebreos 13:17. ¿Qué dice? Orar por los pastores. No dice orar. Obedecer. Ah, eso es muy diferente, ¿verdad? Obedecer a los pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Y yo por qué me voy a sujetar a los pastores? Preguntará alguien. Bueno, la Biblia nos responde esa pregunta de muchas maneras. Los cristianos de una iglesia deben sujetarse a los pastores porque Dios ha puesto a los pastores al frente de la iglesia para que la cuiden y la supervisen espiritualmente. Escuchen, Hechos 20:28. Hechos 20:28. A los ancianos de Éfeso, a los pastores. Según Hechos 20:17, Pablo llama a los ancianos de la iglesia y les dice muchas cosas. Y entre ellas, el versículo 28 les dice a los pastores: tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la congregación. O Reina Valera traduce, y de todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, Dios ha puesto a los pastores en la iglesia para que la cuiden. Tener cuidados de toda la iglesia de Dios, dice. Y para que la supervisen, porque obispo significa supervisor. Y si Dios los ha hecho obispos, los ha hecho supervisores para que la supervisen espiritualmente. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Sí. Dios ha puesto a los pastores también para que capaciten y movilicen a la iglesia en el ministerio. Efesios 4, versículos 11 y 12. Efesios 4 dice, versículos 11 y 12. Y él, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Diga, pastores y maestros. Pastores y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Diga, capacitar. Capacitar. Diga, capacitar. Obra del ministerio. Obra del ministerio. Entonces, Dios puso a los pastores, además de para cuidar y supervisar la iglesia, los puso para capacitar a la iglesia y para movilizar a la iglesia en el ministerio. ¿Está de acuerdo? Pues si está de acuerdo, está de acuerdo usted con la Biblia y no conmigo, porque yo no la escribí. Siguiente. Dios ha puesto a los pastores en la iglesia para guiar la iglesia con la palabra de Dios y para darle ejemplo de conducta y fe, para que los pastores le enseñen a la iglesia con su ejemplo y con su instrucción cómo se debe de vivir la fe. Hebreos 13:7. A ver, Rafael, léenos Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. En la Reina Valera la palabra guía fue traducida a pastores, pero en griego dice guías o directores, y está hablando de los pastores. Entonces, parte del trabajo de un pastor es guiar la iglesia, dirigirla. ¿Me estoy dando a entender? Y no solo dice este versículo que deben guiarla, dicen que deben guiarlas. ¿Con qué deben guiarlas? ¿Qué dice? Guías que les hablaron, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, los pastores han sido puestos por Dios en la iglesia para guiarla con la palabra de Dios y para darle ejemplo de conducta y de fe, porque eso también dice el versículo. Consideren el resultado de su fe. Conducta. E imiten su fe. Entonces, los pastores deben practicar lo que predican y servir de ejemplo a los cristianos, ¿o no? Sí. Para eso Dios puso los pastores. Y en ese mismo capítulo, pero en el 17 que leímos hace un rato, Rafael, ¿qué dice también que deben hacer los pastores? 13, 17. ¿O el 17? Sí. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Gracias. Ahí está. Entonces, los pastores además velan, vigilan por las almas de los que son ovejas suyas. En una sola palabra, todo lo que hemos leído, hay una palabra que el Nuevo Testamento usa para resumir todas las labores de un pastor, y esa palabra se menciona en varios pasajes. Solamente vamos a leer uno de ellos por cuestión de tiempo. Primera de Pedro 5, versículo 2. ¿Qué dice? Apacentar. Gracias. ¿Y la Nueva Biblia de las Américas cómo traduce apacentar? Pastorear. Pastorear. Es lo mismo. Entonces, los pastores, aunque suene redundante, han sido puestos por Dios en la iglesia para pastorearla. ¿Y qué es pastorearla? Todo lo que ya leímos antes. Es cuidarla, supervisarla, alimentarla, capacitarla, movilizarla, velar por ella y todo lo demás. ¿Está claro? Pero da la casualidad que los pastores pueden cumplir esto y deben cumplir esto solamente con aquellas que son sus ovejas, porque los que no son sus ovejas no tienen esa responsabilidad de ellos. ¿Me doy a entender? En el pasaje que leímos en Hebreos, el texto es muy claro. Dice, a las ovejas obedezcan a sus pastores. Entonces, los pastores no tienen autoridad sobre todas las ovejas, sino sobre las suyas nada más. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Quién tiene autoridad sobre tu esposa, tú u otro varón? Yo. Porque es tu esposa, no es la esposa de otro, ¿verdad? Bueno, pues la iglesia, el pastor solo tiene autoridad sobre su iglesia y no sobre las ajenas. ¿Me doy a entender? La Biblia en Hechos 20:28 nos lo deja claro, volviendo al pasaje que leímos hace un rato. Escúchenlo. Hechos 20:28 les dice, tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Entonces, Dios escoge una iglesia para cada pastor y Dios escoge un pastor para cada iglesia y no hay confusión en Dios. ¿Me doy a entender? Sí. Los cristianos deben obedecer a sus pastores, no a los pastores. ¿Está claro? Y los pastores deben ejercer autoridad sobre su iglesia y no sobre los que no son miembros de su iglesia. Entonces, ¿cómo va un pastor a cumplir toda su responsabilidad si las personas no le dan ese permiso? Si yo vuelvo a visitar a fulano y me vuelve a golpear la mesa, yo digo, no, pues este no me considera su pastor. Pero tú me dijiste, entonces yo empecé a hacer escáner mental, escáner. No, pero es que él me dijo que yo, no es cierto, él no dijo eso. Él lo único que me dijo es, pastor, ¿puedo asistir a su iglesia? Y entonces yo malinterpreté sus palabras. ¿Me doy a entender? Para no andarme confundiendo, entonces, a ver. Cristiano fulano, ¿quieres asistir a la iglesia o quieres ser miembro de la iglesia? Porque si tú quieres ser miembro de la iglesia, tú me vas a obedecer, yo te voy a cuidar, te voy a supervisar, te voy a capacitar, te voy a movilizar en un ministerio. O sea, yo voy a cumplir mi trabajo contigo y tú vas a cumplir tu trabajo conmigo y con otros hermanos y otros hermanos contigo y todos nos vamos a ayudar unos a otros. ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? Ah, no, pastor, no, yo nomás quiero ir el domingo. Ah, bueno, ok, bienvenido, no hay problema. Pero pues yo ya sé dónde meterme y dónde no. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí. Entonces, usted le concede a un pastor ese derecho y esa responsabilidad, porque es una responsabilidad también. No solo los miembros adquieren responsabilidad, pero adquieren privilegios, el privilegio de que otros cumplan sus responsabilidades a favor de ellos. Eso, ese derecho se adquiere por medio de la membresía. Es decir, usted le da el derecho al pastor y a la iglesia de bendecir su vida al cumplir las responsabilidades a través del hacerse miembro. Y usted adquiere las responsabilidades que ya le explicaron a través de la membresía. Esa es la manera formal. Y cuando una iglesia no tiene un proceso de membresía, un sistema de membresía eficaz, donde entonces la gente, nadie sabe qué le toca hacer, ni quién, a quién va a recurrir si ocupa ayuda, o a quién le va a rendir cuentas. O sea, es indispensable que los cristianos sean informados acerca de las responsabilidades espirituales esenciales que ellos adquieren antes de que se hagan miembros. De otro modo, eso es pura confusión. ¿Me estoy dando a entender? No conformismo. Entonces, número 5 que acabo de terminar de explicar, dije, mediante la membresía una persona demuestra que comprende sus responsabilidades espirituales. Le voy a dar un ejemplo. Una persona habló conmigo. Pastor, yo quiero saber de qué se trata ser miembro en esta iglesia. Claro que sí. ¿Puedo tomar la clase? Claro que sí. Venga y tómela. Muy bien. Tomó la clase. Ahí está tomando la clase. Tomó la clase. Cuando terminó la clase, ok, se fueron para su casa. Y nunca se hizo miembro. Entonces, yo dije, le quedó clara la clase. Pues entonces, para eso era la clase. ¿Me doy a entender? Otro ejemplo, una persona, caso similar, Pasan más de 3 años y viene y me dice, pastor, me quiero hacer miembro. Pues qué bueno. ¿Quieres tomar la clase otra vez? No, ya me quedó claro. ¿Y por qué no te hiciste miembro antes? Es que quise ponerme a prueba si iba a estar dispuesta o dispuesto, para no dejar saber quién era, a cumplir lo que me dijeron. Dije, mejor pruebo, mejor voy a probar 1 año, 2 años. Si no, ni para qué quedó en vergüenza. Qué buena decisión tomaste. ¿Y qué pasó? ¿Lo lograste? Sí, lo logré. Me di cuenta que sí puedo obedecer al Señor. Y ya lo he hecho, así que ahora estoy listo o lista para hacerme miembro. Exactamente. Para eso sirve la membresía en la iglesia. Para que no haya sorpresas. ¿Me doy a entender? Para que no haya sorpresas. No, pues es que yo tengo 10 años de ir a la iglesia y a mí el pastor nunca me visita y no me ayuda y no. Pues esa no es mi obligación. Pero es que yo asisto a la iglesia y tú a mí nunca me diste permiso ni responsabilidad de entrar en tu vida. O sea, ya me lo dijeron una vez y yo sé entender. A mí me dijeron, no se meta en lo que no le compete, no se meta en lo que no le importa. Cuando una persona se hace miembro de una iglesia, le está diciendo a sus líderes, por favor, métanse en mi vida. ¿Me doy a entender? En una ocasión estuvimos en un proceso donde tuvimos que retirarle la membresía a una persona. Y entonces esa persona me dijo, ¿yo por qué le tengo que hacer caso? Y entonces yo le dije, porque cuando estuvimos en la clase de membresía, yo le dije a usted que usted me iba a dar permiso para meterme en su vida en aquello que la Biblia me permite, nada más. Y entonces yo estoy cumpliendo mi deber. Si usted no quiere que me meta en su vida, entonces simplemente dígame, ya no quiero ser miembro de la iglesia. Y yo sé entender, no le vuelvo a decir nada. Usted dice que yo soy su pastor, entonces aquí me tiene. ¿Me doy a entender, hermanos? Conste sí. Que se los estoy diciendo derecho y sin rodeos, porque así funciona una iglesia bíblica. Número 6. Mediante la membresía, una persona demuestra que la autenticidad de su fe puede ser atestiguada. Que la autenticidad, diga autenticidad. Autenticidad. Lo contrario a autenticidad. Falso. Falsedad, ¿verdad? Que la autenticidad de su fe puede ser atestiguada. ¿Qué significa atestiguar? Muestra que su autenticidad puede ser demostrada. Da testimonio. Muy bien, eso significa atestiguar, dar testimonio. Entonces, hay personas espiritualmente calificadas, así como hay peritos para las construcciones y para todo tipo de cosas, también hay peritos en la iglesia del Señor. ¿Sabían eso ustedes? Es decir, hay personas con la capacidad espiritual para saber el estado espiritual de la iglesia. ¿Me doy a entender? Los llamamos líderes o pastores o ancianos y hermanos maduros en la fe. Entonces, hay personas espiritualmente calificadas para testificar públicamente si la fe de una persona es auténtica o si solamente es superficial. ¿Me doy a entender? Y por eso sirve la membresía, porque cuando una persona se hace miembro de una iglesia, le permite a los demás ver el tipo de lo que ella dice que cree y cómo vive. Y la gente se va a dar cuenta si es una verdadera cristiana o si quién sabe. ¿Me estoy dando a entender? O sea, hermanos, no hay gente que piensa que es cristiana y que dice que es cristiana, pero que lo más probable es que están equivocados. ¿O acaso no leyeron ustedes Mateo 7, 22 y 23, cuando el mismo Señor Jesús nos advirtió que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Según estas personas, ¿se consideraban cristianas? Sí. ¿Verdad? ¿Y lo eran? No. No, porque entonces el Señor dice, les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces hay personas que pueden convencerse de que son cristianas y todavía estar equivocadas, ¿o no? Sí. Es ahí donde nos ayuda la iglesia. ¿Cómo puede estar segura una persona si de veras ha experimentado una auténtica conversión o nomás está engañando? Bueno, hay muchas maneras que la Biblia nos ayuda, pero una de ellas es mediante su cambio de vida. Pero, ¿qué tal si se confunde? Porque hay gente muy religiosa también que tiene vidas muy morales. Bueno, cuando una persona es miembro de una iglesia, entonces otros con discernimiento espiritual pueden ver y oír lo que la persona profesa y vive. Y ellos pueden darle testimonio si su fe va demostrando ser auténtica o no. Hay ejemplos de esto en la Biblia, hermanos. Hechos 16, vamos para allá. Hechos 16. Versículos 1 y 2. ¿Quién lo lee, por favor? Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Elogiosamente. Hablaban elogiosamente en la Biblia de las Américas. ¿Cómo dice Reina Valera? No la tengo. Que hablaban bien, ¿verdad? No importa cómo. Básicamente, entiendan lo que dice este versículo. ¿Qué pensaban todos los hermanos en Cristo de las iglesias en Listra y en Iconio y en Derbe respecto a Timoteo? Hablaba bien elogiosamente. Muy bien. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué la iglesia daba testimonio de Timoteo tan bueno? ¿Por qué? Porque Timoteo acaso les dio mordida. Ándele, ahí lleva un billetito, hermano. Para que cuando llegue Pablo, usted dé un buen testimonio de mí. ¿Eso fue? No. Miraban su forma de vivir. Ellos vieron la manera en que Timoteo vivía los años que Pablo estuvo ausente. Pablo llega en su primer viaje, predica el evangelio, Timoteo se convierte y Pablo se va. Y cuando vuelve Pablo en su segundo viaje, han pasado ya probablemente un par de años mínimo. Y en esos años, Timoteo se ganó una buena reputación. ¿Y cómo lo logró? ¿Aislándose de la iglesia? No, su buen testimonio. Involucrándose en la iglesia, sirviendo a la iglesia. ¿O no, hermanos? Sí. Predicando delante de la iglesia. Y con la iglesia, el evangelio. Así que la razón por la que los hermanos de la iglesia hablaban elogiosamente de Timoteo era porque él mostraba entre ellos la virtud cristiana. Y lo mismo sucede en nuestras iglesias hoy. Para que la iglesia atestigüe la virtud de una persona, pues la persona debe de involucrarse en la iglesia, ¿o no? Debe de servir en la iglesia, debe de convivir con la iglesia activamente, no superficialmente. ¿O no es cierto, hermanos? Amén. Sí. Primera de Timoteo 5 nos habla de las viudas. Y en el versículo 9 y 10 dice que la viuda sea puesta en la lista solo si es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a los extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si ha consagrado a toda buena obra. ¿Creen ustedes que una viuda como esas era miembro de la iglesia o no? Sí. O sea, ¿cómo haces todo? ¿Cómo te ganas un buen testimonio separado de la iglesia? Yendo ahí nomás una vez al mes. Llegas tarde y te vas temprano. Y no dejas limosna. O sea, ¿me doy a entender, hermanos? Se requiere tiempo para que la iglesia pueda verificar si la autenticidad de la fe de una persona es o no es. Es bíblica. Sí. Eso se puede ver en muchos otros pasajes. Les voy a dar solo dos ejemplos más. Tercera de Juan otra vez. En Tercera de Juan, vayan para allá. Yo sé que esta clase ha sido un poco más larga. Agradezco su paciencia. No todas van a ser como esta, pero esta es de las más importantes de toda la serie. Okay. Tercera de Juan 3. Tres. Pues mucho más regocijé. Cuando vinieron los... No se peleen. Mario, adelante. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. De cómo andas en la verdad. Entonces, ¿de qué color es la verdad, hermanos? No sé. No tiene color. Pero se llegó a descubrir que sí había, sí estaba en la verdad este hombre. ¿Cómo? ¿Cómo se descubrió? Por su forma de vivir. Se necesita ver la manera en que una persona vive para ver su relación con la verdad. Y no solo con la verdad. Versículo 6. A ver, Juan Carlos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, ¿de qué color es el amor? ¿De qué tamaño? No, ¿verdad? No se puede ver, pero sí se puede ver las evidencias del amor. Pero toma tiempo. Es decir, los cristianos visitaron la iglesia de Gallo, donde Gallo era miembro. Y ellos, después de conocerlo, después de oírlo, después de ver sus obras, no, pues dijeron, no, hombre, este es un cristiano, pero de 24 quilates. Mira nada más este hermano. Entonces, con confianza dieron testimonio de su carácter fiel. Así, hermanos, es como funciona todavía. La iglesia tiene una parte importante en dar fe de la autenticidad de la conversión de alguien que dice ser cristiano. Pero la única forma en que eso puede suceder es si la persona se involucra en la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Si no, ¿cómo va a dar testimonio a la iglesia? Entonces la iglesia mentiría diciendo que es un buen cristiano cuando no lo es. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Si es importante el testimonio de una iglesia para darle confirmación y paz a un cristiano de que sí es cristiano, mucho más lo es el testimonio de los pastores de la iglesia. ¿O no? Sí. Tú puedes así engatusar a un hermanito. Ah, yo sí soy bien cristiano, mira. Pero los pastores disciernen, ¿verdad? Al menos deberían algunos, quién sabe. Pero un buen pastor discierne. Él está fijándose. Él pone a prueba a veces a los creyentes. Yeah. ¿Entender? Yeah. Ok. Fíjense qué sucede en tercera de Juan, ya que estamos ahí, el versículo 12. A ver, ¿qué dice ahí? Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. ¿Quién es nosotros ahí, Erika? ¿Quién piensa? Los hermanos. ¿Eh? Los hermanos todos. ¿Incluyendo a quién? ¿Quién escribió la carta? Juan. Juan. ¿Quién es Juan, hermanos? ¿Quién es Juan? No es lo mismo que dé testimonio de tu fe Pánfilo Floriano acá que el apóstol Juan. ¿Me doy a entender? O sea, que te dé una carta de recomendación de tu fe el apóstol Juan, ¿se imaginan? Wow. Él no se andaba ahí por la... Entonces, entre toda la iglesia, el testimonio más importante en cuanto a la autenticidad de un creyente es el de sus líderes, porque ellos tienen discernimiento, tienen experiencia para verificar esas cosas. Hay otro ejemplo de esto en Gálatas. Pablo andaba predicando el evangelio junto con Bernabé, pero le levantaron un falso. Los judaizantes empezaron a decir que el evangelio que Pablo predicaba no era el mismo que predicaban los otros apóstoles que habían caminado con el Señor Jesús. Así que Pablo y Bernabé, que fueron misioneros en Antioquía, van a Jerusalén y se entrevistan con Jacobo, el hermano del Señor, Cefas, que es Pedro, el apóstol, y Juan, este que escribió la carta que acabamos de leer. Y entonces ellos explican el evangelio que andaban proclamando por todo el mundo griego a estas columnas para que ellos verificaban, verificaran si lo que Pablo y Bernabé predicaban era diferente de lo que ellos andaban predicando. Y cuando terminan de explicarles, en Gálatas 2:9 dice la Biblia, Pablo, al reconocer la gracia de Dios que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que Pedro, Juan y Jacobo, después de que oyeron la enseñanza de Pablo, dijeron, no, hermanos, ustedes no solamente son evangelistas, ustedes son misioneros apostólicos. Ustedes están predicando íntegramente la verdad. Entonces, ese testimonio que dieron los líderes de la iglesia en Jerusalén tuvo un impacto muy positivo en el ministerio futuro de Pablo y de Bernabé. ¿Sabían eso ustedes? Porque el respaldo de los líderes cristianos cuenta mucho en la vida de un cristiano y en su ministerio también. Y los creyentes maduros que tienen discernimiento espiritual agudo, ellos cuando oyen las creencias de una persona que es parte de la iglesia, cuando observan su conducta, se pueden dar cuenta ellos si verdaderamente esas personas son cristianas. Y si no son cristianas, les pueden aclarar sus dudas. Y si sí son cristianas, les pueden, a estas personas les da mucha paz y gozo de saber que ellos están de veras en el camino agradando a Dios. Pero todo esto, ¿qué requiere, hermanos? Comprometerse a ser parte de la iglesia. Si no te comprometes, es más, así se lo voy a decir, sin un compromiso con la iglesia local, ningún líder cristiano debería dar testimonio de la autenticidad de la fe de otra persona. Porque si lo hiciera, estaría pecando. Porque en 1 Timoteo 5:22, el apóstol dice, no impongas las manos con ligereza sobre nadie, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Hermano, si tú recomiendas a alguien que es un ladrón, no solo el ladrón va a salir perjudicado. ¿Quién más? Tú. ¿Te recomendó? ¿El que te recomendó? ¿Verdad? Por eso los pastores sabios no recomiendan a los cristianos a tontas y a locas. Se fijan bien. ¿Ustedes saben cuántas personas me han pedido a mí que las recomiende? No pocas. Y a algunas hasta me han dicho, diga esto, por favor. Y entonces yo les paro el carro y le digo, no. Yo no necesito que tú me digas qué voy a decir. Yo voy a decir lo que sé de ti el tiempo que te conozco, ni más ni menos. Y yo voy a decir lo que sé de ti. Algunos yo creo que han de haber dicho, y me equivoqué, ¿para qué le dije? Mejor que no. Entonces, pero cuando el testimonio es bueno, ¿sirve o no sirve el testimonio? Claro. Sirve. Cuando un hermano a mí me pide una carta de recomendación y ese hermano es fiel, hermanos, yo me desquito ahí. Yo digo todo lo bueno que esa persona se ha ganado a pulso. Y mi testimonio pesa. ¿Saben ustedes que el testimonio de los pastores tiene peso? Y a un peso legal. ¿Saben que cuando tú vas a la corte y hay asuntos religiosos de por medio, una de las cosas que los jueces a veces te preguntan es, ¿y usted ya se bautizó en esa iglesia? ¿Y usted es miembro de esa iglesia? Y si tú dices que no, no te hacen caso. Nada más para que sepan. Y eso los incrédulos, ¿eh? Mucho más espiritualmente hablando. Así que, número 6, mediante la membresía una persona demuestra que la autenticidad de su fe puede ser atestiguada. Y por último, número 7, mediante la membresía, una persona demuestra que en verdad busca la santidad. Mediante la membresía, una persona demuestra que en verdad quiere santificar su vida y ser parte de una iglesia santa que busca la santificación. ¿Por qué? Porque sin membresía, una iglesia local está limitada en su lucha por la santificación de los creyentes. Ahora procedo a explicar por qué. ¿Es o no es la voluntad de Dios que su iglesia sea santa? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solo para dejarlo claro. Efesios 5, Efesios 5, 25 y 26 dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, ¿qué tipo de iglesia quiere el Señor? Santa. Ya leímos, solo para recordar. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Entonces, ¿quiere Dios o no que su iglesia sea santa? Sí. ¿Y qué es lo contrario a la santificación? El obstáculo número uno de la santificación, ¿cuál es? Pecado. El pecado. Pero el pecado es engañoso. ¿Sabían ustedes eso? Sí. El pecado tiene la virtud de engañar al cristiano. Entonces, Dios ha provisto de recursos para proteger a los cristianos del engaño del pecado. Y uno de esos recursos está mencionado en Hebreos 3:13. ¿Qué dice Hebreos 3:13? ¿Qué dice Hebreos 3:13? Hebreos. Antes exhortados los unos a los otros, dice, a los otros, ya. Yeah. Cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces el pecado es engañoso y endurece el corazón. Entonces Dios nos ha dado muchos recursos para combatirlo, y uno que se menciona aquí es la exhortación de otros cristianos, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Sí. También en Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que la exhortación de otros cristianos que te ven fallar es un regalo que Dios nos ha dado para protegernos de la dureza y del engaño del pecado. No es una maldición, es una bendición. ¿Me doy a entender? Pero hay veces que el pecado es tan engañoso y la exhortación, a pesar de ser practicada bíblicamente, repetidamente, hay gente que definitivamente se endurece. Y en esas ocasiones ya no es suficiente seguir exhortando a la persona. Llega el punto en unos casos en que una persona decide amar su pecado y abandonar al Señor. Y en tales casos, la iglesia debe practicar la separación de tales miembros que persisten en lo que la Biblia llama apostasía. Apostasía significa el abandono de la fe o de la santidad. ¿Me voy a entender? En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de esto. Y por cuestión de tiempo voy a leerle los versículos yo mismo para hacerlo más rápido. Ustedes que toman nota lo pueden hacer. Mateo 18:17. El Señor Jesús dice: y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué está diciendo? Cuando alguien dice ser cristiano y peca y no se arrepiente después de repetidas exhortaciones, entonces deja de considerarlo parte de la iglesia. Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Separación otra vez. Primera de Corintios 5:9. Quiero que todos busquen ese pasaje. Primera de Corintios 5. Mientras lo buscan, yo les voy a leer Segunda Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Segunda Tesalonicenses 3:14. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Tito 3:10, al hombre, y aquí la palabra hombre es antropos en griego, que significa persona, sea varón o mujer. Y a la persona, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Primera de Corintios 5, vamos para allá, ¿lo tienen? Amén. Versículo 9. Vea. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Sigue adelante. No absolutamente con los no fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que... Perdón. Llamándose hermano. Llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O como dice la Nueva Biblia de las Américas, expúlsenlo. Así dice, expúlsenlo. Ahora tengo una pregunta para ustedes en el versículo 12. Afuera, ahí se menciona aún afuera, los que, los de afuera. ¿Quiénes son esos? El mundo. Los no creyentes. Ahora, entonces, ¿quiénes son los de adentro? Porque también se mencionan los de adentro, ¿verdad? Los cristianos. Ahora, a ver. ¿Afuera de qué? De la iglesia. De la iglesia. Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es la iglesia? Nosotros. Bueno, hay que diferenciar. ¿Qué es la iglesia en...? Tú dime lo que quieras. ¿Qué es la iglesia? Pregunto más específicamente. El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿El edificio o la gente? La gente. La gente. ¿Toda la gente? No. ¿La gente? No. Los de adentro. Es un grupo de adentro. Quiere decir que hay un grupo definido de personas. O sea, la iglesia... Lo de adentro es la fraternidad de esa iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Porque la iglesia en los tiempos de Pablo, cuando se escribieron esas palabras, no tenía edificio propio. Entonces no puede decir, sáquenlo para afuera y métanlo para adentro, como dicen en mi rancho, ¿verdad? No está hablando de sáquenlo de un edificio, está hablando sáquenlo de qué. De ahí del... De la fraternidad de la iglesia, sáquenlo de la... Dicen en inglés de la fellowship, sáquenlo de la membresía. ¿Cómo sé membresía que está hablando de membresía? Es obvio, por una sencilla razón. Porque la única forma en que tú puedes sacar a alguien es si ese alguien primero está, ¿dónde? Adentro. Sí. Entonces, ¿cómo le hacen para meterlos? ¿Y qué es ese adentro? Tiene que ser la membresía, no puede ser otra cosa. Muy bueno, muy bueno. ¿Lo doy a entender? Sí. Entonces, si en estos pasajes que yo he citado habla de separar, expulsar, sacar, entonces la única forma en que tú puedes separar a alguien es primero si esa persona estaba unida a la iglesia. La única forma en que puedes sacar a alguien de la comunión de la iglesia es si primero esa persona estaba dentro de la comunión de la iglesia. Entonces, eso es la membresía. La membresía es lo que permite a una persona y a una iglesia saber que están unidos, saber quién está dentro de la comunidad de la iglesia y quién puede ser sacado de la iglesia cuando la persona abandone la fe y la buena conducta cristiana. Entonces, ¿cómo va a santificarse una iglesia sin membresía? Porque si el regalo que Dios le ha dado a la iglesia para cuidar la santificación se llama la disciplina a través de la exhortación bíblica consecuente y repetitiva. Entonces, cuando una iglesia no tiene membresía, se está atando de manos para cuidar la santidad. Porque cuando sus miembros se descuidan y pecan, los demás los aman y los cuidan y van al rescate y los exhortan en amor y con respeto, bíblicamente. Y así los cristianos se detienen. Pero si no les hace caso, dos o tres ahora, y si no, toda la iglesia, y si no le hace caso, ¿qué hay que hacer? Para afuera. Pero imagínate que no hay membresía. No, no. Entonces, ¿cómo atacas a alguien que no está dentro? Pues no. ¿Me doy a entender? Entonces, iglesia sin membresía, iglesia sin santidad. Se acabó. Tiene sentido. Entonces, número 7, a modo de repaso, ya dijimos, la membresía es muy importante, porque mediante la membresía, una persona demuestra que en verdad busca la santidad. ¿Saben que hay personas que han decidido no hacerse miembros de nuestra iglesia por este último punto? Porque dicen, no, o sea que sí me van a disciplinar si yo no ando derechito. Sí, señor, sí, lo vamos a disciplinar. Ah, no, entonces no, qué bueno, porque en esta iglesia la santidad importa. Este es el punto. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué importa tanto? Porque Cristo quiere una iglesia santa. Sin mancha. Él murió para una iglesia santificada. Entonces, hagamos un resumen que a la vez es repaso de todo lo que hemos dicho en esta importante clase. Hemos hablado entonces de membresía. La pregunta que contestamos el día de hoy es, ¿por qué hablar de membresía? Y dijimos en primer lugar, porque la membresía es una analogía, una comparación que Dios decidió hacer de la relación que hay entre sus hijos unos con otros, y porque hay muchísima confusión en el mundo moderno. A la luz de esas realidades, entonces hablamos de membresía porque mediante la membresía una persona demuestra que comprende el evangelio, que su fe es coherente entre lo que dice y lo que hace, que la persona demuestra que de veras pertenece a una iglesia local, que su compromiso con Cristo es serio, que comprende sus responsabilidades espirituales, que la autenticidad de su fe puede ser atestiguada y que la persona de verdad busca la santidad. Por todas estas razones, y probablemente hay más que yo ya no cité, decimos, no es imponerle tradiciones de hombres a la palabra de Dios cuando pedimos membresía, sino todo lo contrario. Una iglesia verdaderamente bíblica es una iglesia que tiene un sistema eficaz de membresía para los que quieren ser parte de ella. Así pues, termino la exposición de este tema y acabo con las siguientes palabras. A la luz de todo lo que hemos aprendido juntos en esta clase, debemos de decir que es imposible que alguien diga ser cristiano y que al mismo tiempo no pertenezca a una iglesia local. Eso es una contradicción por definición. Si eres un verdadero cristiano, dime a qué iglesia perteneces. Entonces, de esta manera hemos respondido pues a la primera de las 10 preguntas importantes acerca de esta serie de membresía, y la pregunta fue, ¿por qué hablar de membresía? Y en la próxima clase contestaremos la segunda de las 10, que va a ser, ¿qué tipo de iglesia es esta iglesia? Y ya entramos a responder en parte esa pregunta, porque hemos dicho, esta es una iglesia que quiere hacer las cosas bíblicamente. Bueno, así termino pues la exposición. Los espero en la próxima de esta serie.